Y van a empezar a respirar suave, pero profundamente. Mentalmente agradézcanle al Padre Eterno, que nos permite un día más de vida, como sea de alguna forma estamos aquí gracias a Él, que nos ha ayudado al alimento que no nos ha hecho falta en todas estas pandemias. Gracias a Dios no ha faltado nada de alimentos. Alguno faltará, pero no es nada que no nos quedemos sin comer. Así mismo que como de una forma u otra la familia está completa, los que estamos. Y hay todo eso hay que agradecer siempre, mentalmente denle las gracias que es con este nuevo día, nueva oportunidad de estar en esta tercera dimensión. Y a la vez también vamos a pedir por los enfermos, por los que están realmente en los hospitales con sus benditos virus. Porque como saben, muchos se han curado fácilmente, ni siquiera han tenido la oportunidad de que los intuben. Y se han curado, entonces quiere decir que no les tocaba. Es lo que hay que pensar, porque muchos dicen, no, es que ya se está muriendo mucha gente. No, sí se está muriendo, pero por enfermedades normales. Y que ya les tocaba. No es porque dicen, no, es que ya el virus los vino a matar. No. Bueno, piensen, vamos a reflexionar tantito. Y sigan las instrucciones, como siempre, hermanitos. En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad que les ha dado mi Padre, a mis hermanitos y los hijos muy queridos de mi Padre, os saluda Guasfún, protector de esta envoltura. Y a la vez les damos nuevamente la bienvenida a los que han venido por tercera ocasión, los que han venido seguido, los que no también, porque hay muchos que quieren venir, pero a veces sus creencias en equivocación no los permiten que estén aquí, y algunos espiritualmente están. Pero este día que dicen en su mundo, que es Día del Padre, ¿por qué no dedican un día a Dios? ¿No existe? Hay que pensar en eso, porque muchos se quedan con las banalidades, porque es una fecha comercial. Y sí, lo es. Pero muchos dicen, bueno, yo nada más el día de la madre me acuerdo de mi mamá. El día de mi padre me acuerdo de mi papá. O el día de la familia, pues me acuerdo de algún familiar. O el día del anciano, de algún anciano. ¿Por qué no todo el tiempo te estás acordando de ellos? ¿Por qué no todo el día los festejas? O convives con ellos, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos. Que dicen una sana distancia, sí, pero aún tienes tecnología. Entonces háganlo, aprovechen ese tiempo que tengan tan valioso con ellos. Porque cuántos ahorita que ya no tienen su familiar, están llorando y diciendo, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Por qué no estuviste allá? ¿Por qué no te vi cuando partiste? Ves que el trabajo sí, pero si tienen tiempo para ir al cine, o a la tienda por sus refrescos, o por sus aguas negras, o por sus insanías, ¿no tienen oportunidad de hacerlo? Yo digo que sí, ¿no? No es que viven en Tijuana o en Estados Unidos, bueno, pues ahí está la tecnología, que los pueden ver por internet, antes por computadora nada más, ahora por celular, ¿dónde está la diferencia? Hay mucha diferencia, más fácil. No es que no tengo saldo. No es que me se me olvidó. Todo eso, reflexionen, hermanitos, y aprovechen estos días, estos tiempos que todavía nos ha permitido el Padre estar aquí, para todos, no hablo nada más de aquí, para que me entiendan. Bueno, respiren suave, pero profundamente, y recuerden hacer oración siempre, no se les olvide. Van a respirar suave y profundamente, ya saben cómo es. Y mantener este bendito hálito de mi Padre, que siempre nos ofrece su amor incondicional. ¿Y cuántos de nosotros se lo negamos? Porque si no es que Dios me castigó, que Dios me está dando lecciones fuertes, que Dios está permitiendo que haya muertos, que haya pandemias, enfermos. No, mi Padre siempre nos está ayudando. Pero repito, ustedes son los que dicen, no, pues no, ellos no quieren que los ayude, no los voy a forzar, dice Padre Eterno. Y saquen por su boca todo, todo eso negativo, esas enfermedades, que mi hijo se va a ir, pues que se vaya, que ya regresó, bienvenido, que se va a quedar, bienvenido, que ya tiene que salirse otra vez porque tiene que nacer su familia, también, dadle la bendición y adelante. Porque recuerden que sus hijos no son permanentes, no son de ustedes. Son de la vida y a la vez de mi Padre Eterno. No se les olvide, hermanitos. Y sigan respirando suave, pero profundamente. Por segunda ocasión vamos a respirar profundamente este bendito aire purificador. Que vea cómo se lleva todas esas impurezas, esas dudas, esos malestares. Toda esa bendita enfermedad que ya no la queremos. Y saquen por tu boca todo también. Todo eso que hablé mal. Que me peleé con mi hijo, que me peleé con mi hija. Con mi vecino. Con mis nietos, que los regañé muy feo. Todo eso, no se queden con nada. Y sigan respirando suave, pero profundamente. Así, en esa tranquilidad, cuando sientan que el caos viene, ustedes mismos lo pueden hacer, respirando simplemente suave y profundamente. Sacando esos enojos, esas dudas, ese nerviosismo que muchos hermanos están así, que ven la pandemia o el virus que se les está acercando. Y como se les ha dicho aquí, si existe el virus, si existe la enfermedad, ustedes ya lo han comprobado. Pero ¿quién lo atrae? ¿Llega solito o lo atrae? Lo atrae. Porque ¿cuántos han partido? Porque lo trajeron, porque ya era su tiempo, pero dijeron, pues es que a él le tocaba morir de influenza o de gripe. Dice, pues ahora coronavirus fue, él lo escogió. No se les olvide eso, que no, ellos escogen su destino. Y mi padre nomás dice, pues, ¿qué puedo hacer, hijos, por ustedes? Y por última vez van a respirar profundamente este bendito aroma de las flores de la Virgen María de Jericó. Y saquen por su boca, mantengan la respiración lo más que puedan. Y saquen por su boca esas dudas nuevamente, esos malestares. Eso, ¿qué va a pasar mañana? Dice, vive el ahora, no el mañana. Y saca todo eso. Y muchos dicen, no somos dignos del Padre, que por eso nos está castigando. No, yo nuevamente les digo, se están castigando solos, con su andar, con su actitud, con lo que tiran, con lo que queman, con las palabras que dañan, por los que dicen estar con mi Padre, y dice, te ayudo. Pero dame tanto. Te ayudo, dame tu diezmo. Dame tu carro. Y te ayudo. Vean. Esos benditos hermanos en equivocación que quisieron hacer negocio. Y algunos sí lo hicieron. Con su dinero electrónico. Pero otros se quedaron callados. Dieron a conocer lo que son. Realmente. Porque dice, ¿dónde están tus palabras de aliento? de luz que tienes que dar. ¿Dónde están? Dicen, Padre, esa ayuda que estás diciendo a mi nombre, pero no la estás dando. Así es, hermanitos. Siempre ustedes pongan en la balanza lo que debe ser en su vida. Y denle más a la luz, a la espiritualidad, y no a lo material. Desde luego, lo necesitan. Porque muchos dicen, no, es que necesito dinero, si no, no vivo. Sí, pero no se te olvide la espiritualidad también. La familia, la unión familiar, no al contrario. Porque muchas familias se han roto con estas pandemias. Pero al contrario, otras se unieron más y así deben de estar. Dicen, ya se acabó la pandemia. ¿Y por qué no dejarlo 3 meses más? Dicen, no, ya no. ¿Por qué no? ¿Y si lo hicieran por la naturaleza, lo harían? Yo diría que sí. Que esto le ha servido. En cierta forma es una balanza que se está inclinando para un lado. Pero por otro también, que la gente está tirando más agua. Que está tirando sus cubrebocas inconscientemente en las calles, que se les voló. ¡Ay, que se caiga ahí! Vean sus errores, hermanitos. Hagan caso, repito, a sus autoridades. Porque luego ya cuando realmente les pase, que mi padre no los permita, dice, ay, ya ves, hice todo y todo me enferme. Pero no estás quejándote, no estás hablando insanías de la televisión, no estás maldiciendo al virus y a los que están en tu, pues tus jefes, a los jefes de tu trabajo, o a los jefes de esta comarca o de este país que está haciendo bien su tarea. ¿Por qué creen que no usa cubrebocas? Porque él sabe lo que es la luz. Dice, no, no está haciendo correctas las cosas. Pues hay canales para hacerlo, para que quien venden sus quejas, pero correctas. Porque cuántos hermanos que estaban viviendo en el lujo, que sin hacer nada, les llegaban 500,000 pesos a la semana. Y ahora que se acabó eso, dice, ah, caray, ahora nomás tengo 10,000 pesos, ¿dónde están mis 500,000? No, ya se acabó eso. Se acabó eso. Ah, no, entonces voy a protestar porque es un mal presidente, quítenlo. Y entonces es tu trabajo. No, pero es que mi trabajo era... No, así no es tu trabajo. Yo nunca te vi sudando, hermano. Entonces, vean cómo está la situación de este país y del mundo. Con ese bendito hermano. También en equivocación. Que sigue con sus ideas. Pero solito, como dicen ustedes muchos, se está colgando la soga al cuello. Pero solo. Y por algo permitió el padre que estuviera ahí. Y por algo tienen que pasar las cosas. No se les olvide eso. Y a veces, les repito nuevamente, las lecciones son de ustedes nada más. Las lecciones son nada más de ustedes y no de mi padre, porque mi padre siempre te está ayudando, nuevamente te lo dice y te lo repite hasta el cansancio. Si no diría, es que qué chiste, como padre consentido, que a muchos sí se los ha consentido. Es un decir, repito, porque nacieron en cuna de oro. Dice, quiero un carro, ahí está tu carro. Quiero una residencia, está tu residencia. Quiero un trabajo millonario, está tu residencia. Y luego, pues quiero más. No tienes llenadera. No, pero es que yo nací así. Pues no. Veniste al mundo por una misión. Y si te fue bien o si te fue mal, son cosas que ya traes. Pero son cosas tuyas. Porque dicen, el Padre, no. El Padre Eterno no tiene que ver nada con eso. Más que ustedes. Si naciste en una casa pobre, porque antes fuiste rico, pero no compartiste tus riquezas. Si naciste rico, eras pobre antes, y pedías limosna y moriste de hambre. Pero ahora tienes la oportunidad de ser rico, pero en la luz. ¿A qué me refiero? Como aquellos hermanos que tienen, dice, me sobran 100,000 pesos. Se los voy a dar a esta casa de cuna, a esta institución benéfica anónima. Inclusive ni dan sus nombres. Y entonces están ayudando, ¿no? Pero ¿cuántos al contrario? Bueno, yo voy a dar 100,000 pesos, pero pongan el nombre de mi compañía con letras doradas para que vean que yo lo estoy dando. Siga, siga. Entonces, ¿quién está en equivocación y quién no? ¿Quién está en la luz y quién no? Así es, hermanitos. Sigan respirando suave pero profundamente. Y para terminar, ya que veo mucho, y sí es, de acuerdo, lógicamente, se tienen que acordar de su padre, que ya partió, o que está vivo, pero no lo pueden ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, así sentados, pero primero dice el Padre Eterno que les quiere dar un abrazo a ustedes. ¿Lo quieren recibir? Abran sus brazos, así sentados, imaginen que le van a dar un abrazo, pues al Padre Eterno. Suave, hermoso, de luz, de calor. Y solamente vamos a darle gracias, porque Él siempre se está acordando de nosotros. Porque dice, ¿cómo os voy a hacer daño a mis hijos? Yo hice este mundo, yo los puse aquí, ¿y por qué siguen diciendo que los quiero acabar? No, mis parvulillos, mis hijitos. Luz y progreso para vosotros. Amén. Cuando ustedes digan, seguimos. ¿Sí? Eso es, perfecto. Relaja, tranquilice tú. Sí, lógico. Y ahora, para terminar, dice, no bajen su nivel, les repito, es un ejercicio que ustedes van a poder hacer fácilmente, porque está permitido. De aquel padre que partió. Y si yo me acuerdo de mi padre, que ya no está aquí, o si está vivo, lo podrán ver, visualizar ahorita en este momento, y si está dispuesto para darles un abrazo también. Dénselo en este momento. No, no bajen su nivel, de alegría que sea, de alegría. Gracias. Se tienen que ir pronto. Es un momento nada más. Que sean estas lágrimas, pero de felicidad, no de tristeza. Porque ustedes saben que la vida sigue. Y no es, ni su ciencia todavía sabe cómo está la cosa. Intuyen que esto, que el otro. Y han visto que hay el mundo debajo del mundo. Apenas lo están viendo. Vean cómo de tan pobre está su tecnología, hermanitos. Y vamos a regresar lentamente, tranquilizándose, tranquilícense. Eso es. Vamos a regresar a la cuenta de 7. Pero relájense más. No queremos que estén tensos, al contrario. Porque cuántos hermanitos ahorita están. Dice, no importa que haya pandemia, estoy en el panteón, poniéndole flores a mi padre biológico, reconstruyéndole su casita de sus restos mortales, llevándole mariachi, llevándole su cerveza o su pomo, como dicen ustedes. Dice, ¿en vida lo viste? No, pues que era bien. Pero pues, son cosas que te tocaron, hermanito. Son cosas que te tocaron. Y si tú fuiste un bien hijo, no importa que tu padre haya sido malo, tienes que quererlo. Y así es, hermanitos. Vamos a regresar nuevamente agradeciéndole al Padre Eterno que nos permitió un momento, que nos pasó un pequeño fragmento de su luz tan enorme que nadie realmente la podría recibir de lleno. Respiren suave pero profundamente. Y número uno, soy paz, soy armonía, me encuentro en perfecta salud por permisión de mi Padre Eterno. Y sigan respirando suave, pero profundamente. Número dos. Nuevamente nos repiten que hagan sus oraciones, primero por los demás, a continuación por su familia y para terminar con ustedes. No lo hagan al revés, porque recuerden que el Padre, entre más sea para otras personas, más te oye. Y si tú dices también, porque muchos hermanos así lo hacen, yo quisiera que le pasara algo a esta persona, el Padre ni te oye ni te ve. No se les olvide eso. Pero al contrario, si tú dices, quiero que le vaya bien, que tenga luz, que tenga trabajo, que esté sano, es el Padre. Ah, pues sí, ¿por qué no? Número 3. Asimismo, perdonen ustedes si tuvieron algún familiar que ya partió y les hizo algún coraje o se quedaron con ese miedo o esos daños que le haya hecho de su terreno o de su casa o qué sé yo. Perdónenlos ustedes porque dicen, no, que yo digo, que Dios te perdone. No. Dice el Padre Eterno nuevamente. Dice, yo no te perdono porque tú no me has hecho nada a mí. Lo hiciste a tu familia. Te lo hiciste a ti. Pero a mí no me has hecho nada. Entonces, ¿quién tiene que perdonar primero? Ustedes. Díganme. Ustedes. No se les olvide, hermanitos. Que dicen, vida no le pude perdonar. Pues háganlo mentalmente. Pero háganlo. Número 4. Así mismo pidan mucho y oren. Nuevamente repito por los demás, los que están en los hospitales realmente enfermos, los que serán curados, los que tendrán que partir, porque hay muchos que tienen que partir. Dicen, no, es que ya hay mucha gente en el mundo, se tienen que ir. Dice, no. Son cosas que tienen que pasar y cada tiempo pasan. Pero son su destino, no es capricho de nadie. No se les olvide eso, hermanitos. Y oren por ellos. Número 5. Recuerden que estos trabajos de meditación los pueden hacer ustedes sin miedo. Porque muchos lo hacen y dicen, no, es que nos vaya a pasar algo. Repito, si ustedes están con ese miedo, como ya ha pasado con estos hermanos que se han contagiado, no están atrayendo la negatividad. Pero se le hacen con luz, y me refiero a energía, energéticamente. No os pasará nada, porque recuerden que ustedes no están solos. No se les olvide eso. Mi número 6, Lentamente muevan su cuello, sus dedos de sus pies, de sus manos, suavecito, muevan suavecitos. Y número 7, lentamente van a despertar, internamente van a darle gracias al Padre Eterno nuevamente que hasta vino un momento con vosotros, a vuestros protectores, también al Divino Maestro que estuvo nada más de lejitos echando, vigilando, supervisando, puede hacer lo correcto de lo que pasa aquí. A la Virgen María que siempre nos manda sus flores y a estos benditos hermanos físicos y desencarnados que estuvieron con nosotros y desdoblados. Gracias a todos y muy buena tarde. Despertad y comentad sus lo que vieron. Lentamente, no bruscamente, no.